Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Titulares. Román Chalbó, maestro de la cinematografía nacional, celebra hoy 87 años de vida. Hoy se conmemora el Día del Soldado Venezolano. La Biblioteca Nacional realizará este viernes un conversatorio sobre el Día de la Resistencia Indígena. Ejecutivo Nacional entrega dotación a 50 universidades para el desarrollo científico y tecnológico. Este miércoles fue inaugurada la Universidad Nacional de Telecomunicaciones e Informática. Gobierno colombiano interrumpe vuelo de Cumbiasa con 94 venezolanos que regresaban al país. Cultura. Tal día como hoy, pero en 1931 nació uno de los cineastas y dramaturgos más reconocidos de Venezuela y del mundo, Román Chalbó Quintero. Por ello, la familia Alba Ciudad 96.3 FM le deseamos un feliz cumpleaños. Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a todas y a todos sus seguidores al Foro Internacional América Latina en la Mira, Unidad contra el Fascismo por Venezuela #. Participarán Pablo Sepúlveda Allende y Adrián Padilla, pertenecientes a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. La cita será mañana 11 de octubre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 10 de la mañana. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Misión Cultura y Biblioteca Nacional invita a toda la comunidad a participar este jueves 11 de octubre a las 11 de la mañana en el conversatorio Día de la Resistencia Indígena, dictado por Manuel Almeida, miembro del Centro Nacional de Historia. Asimismo, la Biblioteca Nacional ofrecerá al público hasta el 23 de octubre la muestra bibliográfica Originarios, los pueblos que se hicieron escuchar, en conmemoración del 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El colectivo Tinta Violeta te invita al conversatorio Ni Una Menos. Hoy miércoles 10 de octubre a las 2 de la tarde en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Están todos y todas invitadas a participar y contribuir en equipo a la superación de cultura machista. 12:07 minutos. Cultura al Día. La Fundación Editorial El Perro y la Rana rinde homenaje al maestro Eduardo Sanoja como invitados especiales como Estrella Sanoja, Pablo García Sanoja y la Fundación Cultural GB Negro. La cita es mañana jueves 11 de octubre en el Anfiteatro del Eje del Buen Vivir en Bellas Artes a las 4 de la tarde. Tweet del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, resalta el Día del Soldado Venezolano, fecha decretada por nuestro libertador Simón Bolívar en 1813. Soldadas, soldados, sigan con la moral en alto en defensa del pueblo y nuestra soberanía. Máxima lealtad, escribió el presidente Nicolás Maduro. Nacionales. presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes desde el Palacio de Miraflores la entrega de dotaciones a 50 institutos universitarios para el estudio y desarrollo de la ciencia y tecnología. Bien decir que el día de hoy estamos haciendo una inversión muy importante de dotación a las universidades, entrega de insumos, materiales y equipos a los institutos de educación universitaria del país en el marco del fortalecimiento de los espacios de docencia e investigación para las áreas de las ciencias básicas y aplicadas. Estamos haciendo donaciones a 50 institutos de educación universitaria, a 208 sedes y a 2.238 espacios y talleres de laboratorio. Una inversión de 1.277 millones de bolívares, 20.597.000 dólares y 332.000 petros. Estamos haciendo inversiones en bolívares, dólares y petros, para entregarle estos equipos, como he dicho, a 50 institutos de educación universitaria, a 208 sedes universitarias y a 2.238 espacios y talleres de laboratorio. Asimismo, el primer mandatario nacional señaló que en Venezuela se invierte en educación el 7.5% del Producto Interno Bruto. La evolución ha estabilizado la inversión en educación por encima del 7.5% del Producto Interno Bruto. En el presupuesto de este año 2018, que ya va terminando, el presupuesto en educación estuvo por encima del 10% del presupuesto global, solo en educación. Son datos muy importantes del esfuerzo que se hace, consciente, planificado, y que responde a una doctrina. La educación es la base estructural, espiritual, cultural y moral de una sociedad verdaderamente democrática que garantice los derechos humanos para todos. De esta manera, el presidente Maduro anunció que la matrícula escolar universitaria aumentó en un 5% en este nuevo periodo del año escolar 2018-2019, así como también ratificó que se ha fundado 44 universidades en revolución. Están arrancando clases en el sistema universitario 2.853.520 estudiantes a lo largo y ancho del país. Quiere decir que en este periodo escolar 2018-2019 estamos incrementando la matrícula escolar universitaria en un 5%. Vamos hacia adelante, el crecimiento de la matrícula escolar, el crecimiento de la incorporación de niños, niñas, de jóvenes en las escuelas, en los liceos, y ahora el crecimiento del 5%. Para este periodo escolar 2018-2019 de la matrícula en el sistema universitario. Tengo que recordar también la Revolución Bolivariana ha fundado en estos 19 años 44 universidades. Al comandante Chávez le correspondió, estando al mando de la revolución, del gobierno, le correspondió crear, fundar 26 universidades. Y este hombre que está aquí, humildemente, este obrero, tan difamado, tan vilipendiado, tan atacado, en estos 5 años, con guerra económica, con guarimbas, con intentos de asesinato, no me han detenido. Y yo he fundado, me ha correspondido, siguiendo el ejemplo del comandante Chávez y su camino, 18 universidades públicas para la juventud y para el pueblo de Venezuela. 18 universidades. Quiere decir que hemos fundado 44 universidades. 12:12. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Ayer, durante la transmisión presidencial desde el Palacio de Miraflores, se anunció la inauguración de la Universidad Nacional de Telecomunicaciones en la voz del ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucbel Roa. Estamos inaugurando, a un año, por cierto, el lanzamiento del satélite Sucre, a un año de aquel satélite de la dignidad. Hoy estamos inaugurando una universidad que se enmarca dentro de las políticas públicas que ha desarrollado, que se desarrolló en el Plan de la Patria y que se han desarrollado para consolidar las telecomunicaciones como una columna vertebral de lo que es el plan de la soberanía tecnológica en Venezuela. En compañía de nuestro gobernador Héctor Rodríguez, en compañía de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, queremos inaugurar este hermoso edificio que, gracias a la inversión que usted no ha negado a nuestras universidades, hoy estamos haciendo la inauguración de estas hermosas instalaciones que, presidente, buscan precisamente eso que usted nos ha dicho de forma enfática. No podemos seguir armando o creando carreras universitarias ni programas de formación que no se adapten a la realidad de las demandas del pueblo venezolano. Cultura al día. Colombiano interrumpió el día de ayer el quinto vuelo del plan Vuelta a la Patria proveniente desde Perú. A continuación, el comunicado emitido por la Cancillería venezolana. Informamos que el vuelo de Conviasa previsto para traer a un grupo de connacionales desde Perú en el marco del plan Vuelta a la Patria fue suspendido por problemas con el permiso de sobrevuelo en el espacio aéreo de la República de Colombia. Nuestras autoridades aéreas se encuentran realizando las investigaciones para determinar la causa que generó la suspensión del permiso por el espacio aéreo colombiano. Informamos a los familiares de los connacionales que serían traídos hoy desde Perú que Conviasa ha informado la reprogramación del vuelo de Vuelta a la Patria para mañana miércoles 10 de octubre. El plan Vuelta a la Patria ha realizado múltiples vuelos desde más de 5 países latinoamericanos, repatriando más de 7.000 venezolanos con el objetivo de devolverle el derecho a la soberanía y los derechos humanos. Noticias del Alba. Miércoles 10 de octubre, los estudiantes universitarios de Colombia marcharán en protesta por la falta de inversión en el sector. Sindicatos y organismos indígenas se sumarán al llamado en todo el país. Escuchemos a continuación un reporte de Telesur. Miércoles 10 de octubre, los estudiantes universitarios marchan por toda Colombia en protesta por lo que consideran grave crisis presupuestaria que atraviesa el sector. Universidades privadas, sindicato del SENA y la Organización Nacional Indígena se unirán a esta gran movilización que, como decíamos, espera la adhesión de estudiantes, profesores y demás integrantes de las comunidades académicas o de la comunidad académica colombiana en general. Muchas casas de estudio han dicho que podrían decretar cierre técnico. Según Jennifer Pedraza, representante de la Universidad Nacional de Colombia, el déficit solo en esa institución supera los 6 millones de dólares. Somos cultura. Con 16 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Paola Pertús, Isabel Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.